Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a comenzar este estudio que venimos llevando, que domingo tras domingo, que es sobre las cinco solas. ¿Alguien me las podría repetir nuevamente? Incluyendo niños. ¿Gustan hacerlo una por una o alguien todas juntas? Como ustedes quieran. Solo fe. Solo gracia. Solo gracia. Solo Escritura, solo Cristo y solo Dios la gloria. Hemos visto hasta el día de hoy en la introducción que fue a estas solas. Hemos dado un repaso a lo que es sola Escritura, que solo la palabra de Dios es la autoridad suprema. Y vamos a ver el día de hoy solo gracia o por gracia solamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a irnos directamente a Efesios 1, por favor. Efesios 2, 1. Efesios 1, vamos a esperar a nuestros hermanos que vayan a la escritura. Amén. Efesios 2, 1, voy a ir dándole, vamos a ir dándole poquito lectura. Amén. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice el 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Podrá la fe salvarnos? La sola fe nos salva. La fe viene acompañada de la gracia de Dios. Por misericordia y bondad de Dios somos salvos. Es un regalo que Dios nos dio, aun siendo, dice la palabra de Dios, que aun estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando alguien, vamos a comenzar y ya hemos comenzado rotundamente. Cuando alguien nos da un regalo, por ejemplo, que el día de ayer fue el cumpleaños de mi hija, y pudimos ver que en esta fiesta que se le organizó, mucha gente le dio regalos, pero no sé si pongamos atención muchas veces en lo que a la gente cuando cumple años, cuando se le regala algo, la gente elige qué se le va a regalar. Por ejemplo, cuando a mí me regalan algo, yo no elijo qué es lo que me van a regalar. Yo no digo, ¿saben qué? Yo quiero de regalo esto. La gente o las personas son las que eligen qué es lo que se va a regalar. Es solamente un ejemplo. Dios, en su grande misericordia, en su bondad, eligió Y aún en la antes de la, de la fundación del mundo, Él eligió darnos por gracia la salvación. Un regalo de Dios para los pecadores, para nosotros. La fe sola no salva, como dijimos, sino acompañado. La gracia es el motor. Y la fe es como los vagones de ese motor. Es por medio de que creemos en Cristo Jesús. Pero la sola fe no salva, sino la gracia de Dios, la que abunda misericordiosa y bondadosamente. Nosotros no elegimos, al contrario, nosotros íbamos apresuradamente caminando o tal vez corriendo directos hacia el infierno. Algo que no merecíamos y lo contrario de que no merecíamos, ¿qué merecíamos? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros merecíamos esto, hermano. No hicimos ningún mérito propio. No hay ningún mérito propio en nosotros para haber recibido este regalo, como su palabra lo dice, inmerecido. No lo merecíamos. Otro ejemplo que puedo poner es cuando los niños hacen travesuras en sus hogares. Cuando los niños se portan mal en la escuela, que no van bien en sus calificaciones. Y esto es un detalle que es en otros temas, pero a veces cuando desobedecen a sus padres. Y nosotros, como buenos cristianos, ¿verdad? Los premiamos a veces, aunque ellos no se lo merezcan, pero nosotros a veces les damos premios, les damos regalos, que ellos no merecen, pero ¿por qué se los damos? ¿Porque los aborrecemos o porque los amamos? Porque los amamos, y aún siendo ellos, llevando el pecado original, el pecado de Adán y Eva, aún nosotros les damos eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, no porque nos obligan. Entonces Dios no es porque nosotros lo hayamos obligado, Él es por puro efecto de su voluntad, Él nos dio su gracia. Él nos dio en amor. Porque menciona la Escritura que nosotros íbamos tras la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne. Entonces, nosotros no teníamos ningún mérito. Nosotros al contrario, nosotros corríamos desesperadamente y pedíamos a gritos esa la ira de Dios en nuestras vidas. Y Él nos trajo a nosotros, Él nos trajo, Él te trajo hacia Él. Nosotros no corrimos. Han oído a muchos comentarios de que, pues yo sentía como que sí, que quería. No hay nadie en quien busque a Dios. No hay nadie quien haga lo bueno. Corríamos desesperadamente tras el pecado. Pero hay una porción bien marcada, y es un bendito pero en el 4 que dice, pero Dios, ese bendito pero. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Para darnos cuenta, veamos un poquito el panorama de lo que nosotros éramos y cuán grande es la misericordia de Dios y su gracia que abunda para con nosotros. No sé, ¿qué tanto de nosotros nos hemos puesto a estudiar un poquito la vida de Pablo? ¿Cómo? Antes de venir Pablo, lo llamó Cristo, pero antes de venir era un homicida. Perseguía la iglesia de Cristo. Y vamos a ver un poquito el panorama de Pablo, cómo él mismo no se hace justo. Dios es el que justifica, pero él mismo no se creía que era merecedor de nada, sino por gracia solamente. Le decía a los efesios, ustedes son salvos por gracia solamente. Vamos a ver un poquito el panorama de Pablo, un poquito de la vida de Pablo, en 1 de Timoteo 1, 12 y 13. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. 1 de Timoteo 1, 12 y 13. Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador, mas tú recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice que él habiendo sido antes que blasfemo y perseguidor. Cuando mataron a Esteban, él consentía en la muerte de todos ellos. Él consentía en la muerte de los cristianos. Él era un perseguidor. Dice que él era injuriador, pero fue recibido, fue guiado a misericordia, porque lo hizo por ignorancia, dice, en incredulidad. Pero ven cómo él no se presenta como yo. Bueno, yo hice esto para... No, él no merecía nada. Él era un homicida, consentía la muerte de muchos. Y esto nos habla de qué tanto puede llegar al hombre a pecar. Si Dios le trajiere, no puede perderse aquel varón. No puede perderse la salvación. Si Dios lo trajiere, no puede nadie arrebatar nada de las manos de Dios. Y podemos poner muchos ejemplos. Si alguien tiene algo en su mano, nadie te lo puede quitar. Pero qué mayor, yendo a las Escrituras y viendo, y Dios diciendo que en el pasaje del buen pastor, las ovejas son mías, nadie me las puede quitar. ¿Quién puede arrebatar algo de la mano de Dios? Nadie. Entonces, por consecuente, la gracia de Dios nos da la salvación. ¿Y la salvación se pierde? No, no se pierde. Si Dios te llamó. La vida del apóstol Pablo era como la tuya y como la mía. No somos más que él y él es más que nosotros. Nosotros íbamos directamente a lo mismo. Nosotros íbamos directamente a la condenación eterna. Pablo no hizo más ni menos que nosotros. Y él fue movido a misericordia, dice en el 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo Jesús. Porque me tuvo por fiel. Él no se creía fiel. Él, Señor Jesús, tuvo por fiel a Pablo. ¿Por qué? ¿Por sus buenas obras? No. Por su misericordia. ¿Cuántos hemos escuchado ahora en la iglesia tradicional, en el catolicismo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto para ganarte el favor de Dios? Esa es una doctrina infernal, hermanos. Y aunque vean claramente, porque sus ojos están cegados, no les ha sido resplandecida la luz de Cristo en sus vidas. Y por más que uno les hable y les diga, mira, es que no está bien que vayas a San Juan, te ampolles y esto, para agradar a Dios. Si Dios, hermano, y suena feo y cruel, pero si Dios no les ha llamado, no van a entender. Si Dios no les trajera, no van a entender. Cuesta mucho, a mí me costaba porque yo era uno de los que iba corriendo directamente a esos lugares. Y caminaba desde aquí y hacía, son sacrificios, son obras, hermanos. Van en camino. Pero si la luz de Cristo no resplandece, por más que se aferre uno, nosotros, como decíamos en la oración y antes de empezar en las oraciones, nos toca interceder. Por medio de Jesucristo, rogarle a Dios, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Porque me dice, yo no creo, pero pues se cree, sí. Y en una de las, a lo mejor de muchas cosas, dijeran muchos, ¿verdad? Como decíamos en el trabajo. No, es que tú tumbaste la caja. No, pero es que tú no la agarraste. Sí, pero tanto peca como el que mata a la vaca, como el que les tira la pata, ¿verdad? Entonces, en esto corríamos, hermanos, apresuradamente. ¿Qué hace la...? Es que tienes que hacer esto, tienes que bautizarlo, tienes que confirmarlo, tienes que hacer esto, tienes que hacer... ¿Qué es? Esfuerzo propio. Tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Y cuando tú no tienes que hacer absolutamente nada. Cuando estás en Cristo, Dios es el que te pone a hacer las buenas obras. Pero hasta que estás en Cristo, y Dios te pone a hacer las buenas obras. Y es un mandato de Dios, porque dice que hagamos nuestros, que nuestra gentileza sea vista por todos los hombres, que es una buena obra. Pero hasta que Dios no te pone a hacerlas. Antes de venir a Cristo, nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Como les decía, muchos hoy en día, y vemos, hermanos, vemos. Si ahorita nos agarramos el carro y nos vamos directamente hacia la salida a México, vemos que tantas miles y miles de personas, hermanas, van corriendo a ganarse, que no te dicen que van a correr al pecado. Ellos te dicen, vamos a agradar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Oye, pero que el drogarte y ir caminando así le agrada a Dios. No, pues aguantar. Dios sabe que no aguanto hasta allá. Hermanos, y es el camino básico. A lo mejor yo lo ilustraría un poquito como el camino hacia el infierno. Y fíjense, hermanos, es fuerte, pero se ilustra un poquito eso, hermano, porque ves tantas cosas ahí. Ves muchas cosas en el camino, hermano. A lo mejor los que no tuvieron la dicha o eso de ir. No, a lo mejor no se dan idea, pero es un montón de cosas que se ven, hermano, en realidad. Y deje de lo largo, hermano, las cosas que se ven. O sea, y fíjate, o sea, casi toda la noche caminando y nos esforzábamos. Pero no es esforzarnos. La gracia de Dios, Él nos las da gratuita y generosamente. Es su grande bondad, como Dios es bueno con nosotros, así nos la dio, por el puro afecto de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Por medio de su gracia creemos. Y si creemos, no podemos perdernos, hermano. Pero no es por nuestra fe solamente, sino por gracia. Por gracia es que somos salvos, y si somos salvos no podemos perdernos, porque Dios no puede perder. ¿Qué dijo el Señor Jesús orando al Padre? De todos los que me diste, ninguno se perdió. Como en la doctrina, los padres no le hablan de que eso no es necesario. Pues algunas veces sí habla. Porque es de la doctrina católica. Y hay otros que dicen que sí, ahí hay una división de pensamiento. Unos dicen que no, pero de todas formas, como dice también, van viendo. No es necesario, pero si quieren hacerlo, pues. No hay problema. Es como el ecumenismo. Es lo que está viendo. Hermanos. Y han puesto, bueno, a lo mejor muchos no tenemos el privilegio, ¿verdad? O muchos sí tenemos el privilegio de tenerlo, de que es el internet. Ahí, últimamente, hermanos, se ha visto muchos videos. Y ayer estaba viendo, hermano, en la tele, estaba viendo se me fue la palabra, ahorita me acuerdo, hermano. Pero él le estaba diciendo, como un vidente, pero vestido de hindú o algo así. Entonces, él decía que honráramos a María, que María es la que nos perdona, que, hermanos, una misma religión, varios pensamientos, pero todos concuerdan con lo mismo. Bueno, Dios es amor, sí, yo no estoy de acuerdo, pero está bien lo que estás haciendo, como decía Alejandro. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, está bien. Hermanos, esto no puede ser así. Un poquito de lo que Dios nos da ese regalo. No porque creíamos, la gracia y la fe. Vamos a ver Juan 1.13. Para ver un poquito el panorama de lo que Dios tiene, nadie se puede perder. Juan 1.13. ¿Qué dice? Vamos a leer lo del 12, dice: más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Es de por medio de Dios quien da la salvación. ¿Y a quién es la salvación? Porque la pedimos, ¿no? Es como Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere, por su voluntad. Cuando Él quiere salvarte, cuando Él quiera salvarte. ¿Y por qué Él quiere salvarte? Por pura gracia de Dios. Estaba oyendo que en el siglo XX, muchos maestros en religión se juntaron y hacían esta pregunta: ¿qué tiene el cristianismo? ¿Tiene el cristianismo algo en común que no puede encontrarse en ninguna otra religión? ¿Tiene el cristianismo algo en común que no puede encontrarse en ninguna otra religión? ¿Tendrá algo en común el cristianismo? Y muchos decían, la encarnación. No, porque muchos de gente antigua en Roma, en Grecia, creían que la encarnación se daba en los seres humanos. Para ellos muchos dioses eran seres humanos. Entonces, no es el cristianismo. En otra religión dice la resurrección. No, porque hay muchas religiones que hablan que tú resucitas en otra, reencarnas. Dicen que entrando, C, ese Lewis, dice que decía, ¿de qué están hablando? No, pues mira, que estamos aquí debatiendo, que si hay algo en común, que no puede encontrarse en ninguna otra religión, que si el cristianismo tiene algo en común, algo particular, algo que lo diferencie de todos. Pues habla de la resurrección. Cristo resucitó de la muerte a la vida, pero ellos que a mí creían que se puede resucitar a otras personas y nacer, pura sarta de... Pero C.S. Lewis dijo, sin titubear, dijo, la salvación por gracia. ¿Quién da algo por gracia? El catolicismo te pide algo cambio para que puedas ser salvo. El hinduismo te pide algo cambio. Toda la religión que tú me pongas es por méritos humanos, por esfuerzo humano. Pero el cristianismo es algo que tiene en común, que solamente por gracia. Aún siendo pecadores, es solamente por gracia, hermanos. Un regalo de Dios inmerecido hacia los pecadores. Eso es lo que lo hace en común, hermano. La gracia de Dios. Que sin ningún mérito propio, sin que tú digas que oras tantas veces, te suena familiar, yo oro, yo doy diezmo, yo hago, yo. No sé dónde lo he escuchado. Pero no es por eso que eres salvo. No es por eso que viniste a los pies de Cristo. No es que tú corrías a los pies de Cristo a buscarle, a pedirle que te perdonara. No es por eso, hermano. A que entrara en tu corazón tampoco es por eso, hermanos. Y es una doctrina que ha venido dañando al cristianismo rotundamente. Que ha venido dañando poco a poco el cristianismo. Recibe a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo. No es por eso, hermano. No es porque tú dejes entrar. Y en muchos términos, tu corazón está corrompido. Tu corazón delante de Dios es sucio, perverso. No puede ser por eso que eres salvo. No puedes pedir Dios. Y en últimas cosas, Dios no puede compartir su gloria con nadie. Tienes que nacer de nuevo y tienes que arrepentirte. Y ¿quién lo hace todo esto? Dios, porque Él te trajo hacia Él. Tú no fuiste hacia Él. Dios te trajo hacia Él. Entonces, decían esto, todas las religiones buscan la salvación por un esfuerzo humano. El budismo, ¿qué dice? Entre muchas, vamos a meternos mucho en lo de las religiones, pero un poco el budismo, ¿qué dice? Dice que a veces hay 8 pasos para llegar a la meta. ¿Qué es? Esfuerzo humano. El budismo no hay un Dios definido. Pero ellos dicen que pues tú tienes que cumplir 8 pasos para llegar a la meta. Me pregunto, y acaso sarcásticamente, ¿han escuchado esto en las iglesias cristianas? 8 pasos, 10 pasos, 15 pasos, 20, 14. Ahora ya no es por gracia, ahora son por pasos. El hinduismo, la ley del karma y de la reencarnación. Como decía, tú constantemente vas renovándote y constantemente vas haciendo méritos y vas haciéndote más santo. Nuevamente, y nuevamente digo, esfuerzo humano. El judaísmo, las obras de la ley. Esfuerzo humano. El islam, las reglas que cumplir. Esfuerzo humano. El catolicismo, obras. Esfuerzo humano. Y el cristianismo se atreve a ofrecer el amor de Dios de forma incondicional. Dios te da sin que tú le des nada a cambio. Pero ojo, si tú estás en Cristo, si tú has sido salvado, si tú has nacido de nuevo, puedes hacer estas cosas, pero ya no por obras. Porque Dios te pone a hacerlas. Porque tú obedeces al buen pastor. Porque tú obedeces a Dios por amor. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Seguimos siendo esclavos, pero ahora somos esclavos por amor. Por amor a Dios. ¿Ven las diferencias? Porque nosotros, y hay unos pasajes, esto no fui a muchos, pero hay unos pasajes en Isaías que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo que tú hagas, Dios, mira, pero Dios en el Nuevo Testamento dice que nosotros, como les decía hace rato, que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Debemos orar unos por otros. ¿Qué son? Obras. Pero Dios te las pone a hacer. No es por nuestros méritos propios. Y antes, en los tiempos antiguos, Dios se refería a esto, que trataban de hacer el sacerdocio, el sacrificio de los animales, que eran obras, obras, obras. Pero dice que las mejores obras eran tomadas por Dios como trapos de inmundicia. Entonces nadie podía por esas obras. Por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Entonces, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que ser bien cuidadosos en todos estos aspectos. ¿Cómo leemos? En las escrituras. Hablamos de la otra semana que son las escrituras. Si no, tú no te conformas con lo que dice la palabra de Dios. Te vas y de ahí sacas montones de cosas. Y puras tonterías sacas. Lo que Dios no ha mandado, si tú no has entendido la gracia de Dios. Tú debes entender que ya no tenemos que vivir en el pecado. El pecado ya no reina en los hijos de Dios. Ya no somos más de este mundo, lo dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos en esto. Solo gracia, solamente por gracia. Y como vamos a resumirlo, la fe no salva, sino la gracia misericordiosa de Dios y bondadosa. Pero es por medio de fe. ¿Y quién también nos da la fe? Dios. Dios pone la fe. ¿Quién es la fe? Cristo. ¿Pero quién nos da la fe? Dios. Ninguna otra religión tiene en común lo que tiene el cristianismo, que solamente es por gracia, por amor, que somos salvos. Y de ahí se desprenden muchas cosas, las doctrinas de la salvación. ¿Puede un cristiano, ojo, un cristiano perderse? No. ¿Un hijo de Dios? No. Como lo expresábamos en un ejemplo bien claro. Y hace mucho yo lo dije. Caminando con mi niña yo iba en una avenida grande. Y yo tomándole yo de la mano a mi hija, ella volteaba para sin ningún lado, ella venía jugando, no sé qué venía haciendo. Y ella jamás se dio cuenta cuando cruzamos la avenida, jamás. Ella no veía si venían carros o no venían. Es un ejemplo, a lo mejor muy absurdo, pero es dándote a ilustrar, hermano, que cuando estamos en las manos de Dios, Dios no nos suelta ni nos podemos perder. Ella ciegamente confiada en mí. Y no lo decía, ¿verdad? Ay, papá, yo voy a voltear por otros lados, pero yo voy a estar confiada en ti. No, es por puro ¿qué? Por puro sentido común. Ella lo hacía porque yo sabía que yo la amo y yo no iba a dejar que le pasara nada malo. Tenía la seguridad que yo le iba a proteger, como dice la hermana Caro. Entonces, hermanos, es solamente por gracia, no por obras. No porque tú vengas cada 8 días, no es porque tú leas más la Biblia que otros, no es porque tú, o porque yo. No, es por pura gracia de Dios que somos salvos. Pero cuando estamos bajo esa cobertura de la gracia de Dios, Dios nos pone a orar, Dios nos manda a amarnos unos a otros, Dios nos manda a ser gentiles con las demás gentes, con las personas que no creen. ¿Para qué? ¿Por qué Dios creen que le manda que seamos gentiles con las demás gentes? Para que vean nuestras buenas obras. No dice la palabra de Dios de eso. Dice, para que Dios sea glorificado con tus buenas obras. Pero repito una vez más, no es por tus obras, pero Dios produce en ti buenas obras. Amén. Vamos a dejarlo por el día de hoy este tema. Y si hay alguna duda, al final, ¿verdad, hermanos? Ya se dejo la palabra a mi hermano Alex. Amén.